El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! La noticia desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la otras orden. Voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, saludos otra vez, bienvenidas, bienvenidos a esta producción informativa nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias Farco. Comenzamos con la segunda edición de hoy, viernes 6 de junio de 2014. Y comenzamos en Chubut porque allí la legislatura provincial ya estudia el proyecto de ley para prohibir la megaminería contaminante que presentaron las asambleas de vecinos de toda la provincia. Recordemos que el proyecto llegó a la legislatura mediante la figura de la iniciativa popular prevista en la Constitución de Chubut. El texto propone prohibir la megaminería de metales y uranio en todas sus etapas en toda la provincia. La Constitución provincial dice que se pueden presentar proyectos de ley de los ciudadanos con la firma de por lo menos el 3% del padrón electoral. Las asambleas de toda la provincia redactaron el proyecto de ley y desde agosto del año pasado realizaron una campaña en la que consiguieron la firma de 13.000 personas, mucho más que ese 3%. Es la primera vez que se utiliza la iniciativa popular en Chubut y el proyecto ya está siendo analizado en tres comisiones de la legislatura. En declaraciones a nuestros compañeros de Radio Caleuche de Esquel, el asambleísta Pablo Palicio adelantó que los vecinos van a controlar activamente el tratamiento de esta iniciativa. Las asambleas vamos a empezar a participar nuevamente de la legislatura, hacer un control justamente por el tema de la iniciativa y ir turnando a ver qué tratamiento le dan a nuestro proyecto de ley. Y llevar nuestra voz para decir por qué hay que defender esta ley, ¿no? ¿Por qué la necesidad de una ley? Porque es una cosa fuerte, ¿no? Que por primera vez en la legislatura esté un proyecto de ley hecho por ciudadanos y que sea para este tema. Fácil no va a estar, pero tampoco es imposible, ¿no? Hay algunos diputados que pueden estar de nuestro lado, por eso tenemos que tomar hoy el pulso a ver de cuál es el sentido de cada legislador. Creemos que se tomarán su tiempo, ¿no? Porque si esto lo llegan a descartar o hacerlo rápidamente, me parece que sería poco serio, más tratándose de que por primera vez se ejerce el derecho ciudadano a presentar un proyecto de ley. Es algo importante en ese sentido, más allá de la megaminería. Así que me parece que tendrían que darle el tiempo suficiente para sopesar la mirada de todos sobre este tema, ¿no? Bueno, se logró una iniciativa popular, se logró hacer valer un derecho ciudadano, me parece que eso hay que rescatarlo también muchísimo. Y ojalá otros grupos ciudadanos utilicen estas herramientas. Y nos vamos ahora a Mendoza, porque allí la sobreviviente de la dictadura, Graciela Leda, reconoció en pleno juicio al represor que la violó cuando estuvo detenida desaparecida. Recibimos a nuestro compañero Pedro Romo desde Radio Comunitaria Algarrobal. Hola audiencia de Farco, en la 21 jornada del juicio de lesa humanidad seguimos asistiendo al juzgado federal y seguimos los acontecimientos que se van sucediendo. En esta oportunidad le contamos la primera vez que una detenida reconoce al violador y torturador durante su cautiverio. Ella lo reconoció cuando el abogado le preguntó si reconocería a la persona entre los presentes. Ella señaló a Julio Héctor La Paz. Habla la sobreviviente de la dictadura militar. Mi nombre es Graciela Leda. Bueno, me siento conmocionada, pero bien por haber podido decir lo que tenía que decir, porque yo creo que nuestra voz tiene que ser la voz de los compañeros que no están. Pero además, tenemos que contar lo que nos ha pasado para que no vuelva a suceder, como herencia a las generaciones futuras. Esta gente no puede decir que no hizo nada, que no dijo nada, que no vio nada, porque no es cierto y nosotros lo sabemos. Y la sociedad tiene que saber que sí, que fueron asesinos. Es duro, porque es duro encontrarse con la cara de quienes a uno lo torturaron, lo sometieron al horror de lo que fue el dedo, con la intención de quitarnos hasta lo último que teníamos como seres humanos. Escuchemos al abogado querellante Fernando Peñalosa. En el mismo sentido, bueno, declaró Graciela Leda, poco habló sobre la faz judicial, ya que ella tuvo, fue sometida a un consejo de guerra, pero también fue detenida, estuvo en el D2 varios meses, fue torturada y después llevada a la penitenciaría. Así que van ratificando plenamente los hechos por los cuales se están acusando a estas personas, sin ningún tipo de duda, sin ningún tipo de posibilidad que esto no haya sucedido, no haya sucedido como al menos los acusadores lo sostenemos. Así que en ese sentido, y el juicio ha estado más tranquilo y ha transitado el tiempo que demoró por los carriles normales. Desde la cuna de la emancipación latinoamericana informó Pedro Romo, Radio Comunitaria El Garrobal 106.3 para el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Escríbanos a centrosatelital@farco.org.ar. Familiares de víctimas de siniestros viales realizarán un acto en el puente Rosario Victoria para recordar a las 40 personas que murieron allí desde que fue inaugurado. Será el martes 10 de junio, Día Mundial de la Seguridad Vial, y la intención es generar conciencia sobre el tema tanto en organismos del Estado como en la población en general. El acto del martes es parte de la campaña Puente Estrella, que simboliza que una estrella es igual a una vida. Por eso, los familiares van a pintar ese día sobre el asfalto una estrella amarilla por cada persona fallecida allí. Lo que se conoce como Puente Rosario Victoria es en realidad una conexión vial que tiene 9 puentes en una extensión de más de 50 kilómetros sobre el delta del río Paraná y que une las ciudades de Rosario en Santa Fe y Victoria en Entre Ríos. Se inauguró en 2003 y los familiares contabilizan que allí hubo 40 personas muertas en distintos siniestros viales. Ellos aseguran que las estadísticas oficiales son incompletas y que algunos casos ni siquiera son registrados, como es el caso de los familiares de María Eugenia Croeto, una de las impulsoras de esta campaña que dialogó con Informativo Farco. Lo que sí que hay que hacer, para mí, buscar el cambio, y es lo que nosotros buscamos con Puente Estrella, es apuntar a la concientización y a la educación. O sea, pero para también, para apuntar a la educación y para apuntar a la concientización, para poder avanzar y resolver algo, ya sea el tema que sea, primero hay que saber el estado de situación real de la cosa. Entonces nosotros con campaña Puente Estrella también salimos a denunciar. A ver, para el Estado mi hermana y mi tía no murieron, como otras tantas personas, ¿no? Si vos querés empezar a combatir esta epidemia que tiene que ver con los siniestros viales, porque es una epidemia en nuestro país, primero tenemos que sentarnos a decir, bueno, las cifras reales. Entonces eso no se sale, eso no se consigue, no conviene, se ve que no conviene que se sepa. Entonces es todo una pelota que nunca termina, digamos. Entonces realmente hay que, digamos, comprometerse con el tema y tal vez así se puede pensar en algún cambio, digamos, y decir, bueno, pensar una política integral de seguridad vial tiene que ver con educar, concientizar y con controlar. Son como tres patas, digamos. Reiteramos entonces el martes 10 de junio, acto por la seguridad vial y en recuerdo de las víctimas de los siniestros de tránsito en el puente Rosario Victoria, en el peaje ubicado en la cabecera rosarina a las 11 de la mañana. Para sumarse a esta campaña Puente Estrella, pueden buscarla en Facebook como justamente Puente Estrella. Y nos vamos ahora a Río Negro porque allí el gobernador Alberto Guaretilnec anunció la extensión por un año más de la emergencia en el servicio penitenciario de la provincia. Compartimos el informe de nuestra compañera Mayra Santa Cruz desde Radio Encuentro de Viedma. Estimadas rionegrinas y rionegrinos, he enviado a la legislatura una prórroga por un año más de la emergencia penitenciaria en la provincia a la luz de la cantidad de situaciones, circunstancias y hechos que hay que seguir resolviendo desde el Estado provincial a los efectos de garantizar el normal funcionamiento del servicio penitenciario provincial. En la provincia de Río Negro, la situación en las cárceles viene preocupando a los organismos de derechos humanos por el estado de detención de los internos, pero también ha preocupado al gobierno de Alberto Guaretilnec desde que asumió. En las primeras medidas de su gobierno determinó la intervención del servicio penitenciario. Se comenzó un plan de desmilitarización del mismo, se anunciaron mejoras edilicias en las cárceles con mayores dificultades y se incrementó el número de trabajadores, que además ahora son civiles. Sin embargo, la situación al interior de los penales no mejora. No cesan las denuncias por maltratos, ni los motines, y tampoco las fugas de internos, que en el último año fueron moneda corriente. Ayer el gobernador anunció la prórroga de la emergencia carcelaria, el estado penitenciario y además la prohibición de afiliación gremial o reclamos colectivos por parte de los trabajadores de las cárceles. A partir del día de hoy se decreta el estado penitenciario de la totalidad del personal del Servicio Penitenciario Provincial. Esto significa que este personal tendrá que estar 24 horas a disposición de los jefes de los penales. Tendrán la obligación de asistir a cualquier convocatoria por razones de servicios, por motines o por distintas circunstancias que se den en el ámbito de los penales. Por otro lado, al igual que la policía de la provincia de Río Negro, el servicio penitenciario provincial, el personal del servicio penitenciario provincial no podrá efectuar peticiones en forma colectiva que afecten o que atenten con el normal desenvolvimiento de laboral en los penales y cómo asimismo se prohíbe a partir de este decreto ley la afiliación gremial en la totalidad del servicio penitenciario provincial. Los anuncios del gobernador tuvieron repercusiones casi inmediatas. Desde la Asociación de Trabajadores del Estado se refirieron al decreto como una verdadera aberración jurídica y como una flagrante violación a la Constitución Nacional y recordaron que los trabajadores penitenciarios son personal civil y no constituyen una fuerza de seguridad, y que aun si lo fueran, habría que debatir su derecho a sindicalizarse. Pero el debate puede y debería ir más allá, volver a preguntarnos qué servicio penitenciario queremos y admitir que los problemas son estructurales y por lo tanto no se resuelven recargando al personal de los penales. Entender, sobre todo, que para terminar con un régimen militar en las cárceles, no basta con contratar personal civil si las prácticas y las estructuras continúan siendo represivas. Para el informativo Farco, los saludamos desde Radio Encuentro en Viedma, Río Negro. Se cumplen hoy 10 meses de la explosión del edificio de Rosario, en la que murieron 22 personas. Los familiares realizarán esta tarde una radio abierta en la esquina de Salta y Oroño, a media cuadra del lugar. La intención es que todos los que deseen puedan expresar sus sentimientos y vivencias sobre la tragedia. Además, los familiares van a dar detalles de las actividades previstas para el próximo 6 de agosto, cuando se cumpla un año, que incluirá, entre otras actividades, un recital solidario en el primer aniversario. Recordemos que la explosión se produjo por una pérdida de gas a alta presión que comenzó luego de que un gasista intentara cambiar el regulador principal del edificio. La justicia procesó el año pasado al gasista y su ayudante, a los administradores del edificio y también a personal jerárquico e inspectores de la empresa Litoral Gas. Los familiares siguen reclamando que también sean procesados los gerentes de la compañía. Nuestro sitio en internet www.farco.org.ar. Y hasta aquí llegamos con Informativo Farco por este viernes 6 de junio de 2014. También por esta semana los estuvimos acompañando Cristian Torres en los controles, Pepe Frutos en la conducción y por supuesto nuestros compañeros y compañeras en cada una de las radios comunitarias que integran la red nacional de Farco. Nos volvemos a encontrar el lunes. Que tengan buen fin de semana. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. En todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.